La retaguardia. Yo también estoy con un Estado que no te abandone, que no abuse, que te sirva. Por eso, a vos, que te criaste, que naciste sin pavimento y nunca lo viste. A vos. Te hablo a vos, Pebete. A vos, que en vez de estar estudiando apicultura, sos como estos delincuentes, míralos. Delincuentes que aspiran chimichurri y le tiran piedras al trencito de la alegría, míralos. A vos, que no puedo vivir tranquilo. A vos te digo que la dignidad no es un regalo de nadie. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Ahora comienza Oíd Mortales. Oír mortales. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oír mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oír Mortales. Siempre a través de la M690 y en la operación técnica nuestro compañero Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga la operadora Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través del Facebook OIDMortales 2011 o a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, hacerlo a través de la línea telefónica dejando tu mensaje al 3533-1744. Bien, Luis, tenemos hoy un lunes de inicio de clase del secundario. Uh-huh. Tenemos un programa con muchas novedades, con muchos anuncios y festejos, celebraciones y demás. Y cumpleaños, o que hubieran sido cumpleaños. Uh-huh. Bueno, sí, hoy tenemos ¿quién tenemos hoy? Va a estar la doctora Karina Isa hablándonos del Día de la Mujer y lo que se va a hacer en el CESAC 12, que depende del Hospital Pirovano, que hay uh-huh. actividades toda la semana. Vamos a comunicarnos con nuestra compañera Ernestina Arias, que creo que está en el Congreso, porque hoy también es un día especial. Así es. Bueno, hoy hubiera sido el cumpleaños del doctor Ramón Carrillo. Ah, mira. Nada más ni nada menos, ¿sí? O sea que, bueno, cada vez que uno trabaja en salud pública, en algún momento la imagen, los dichos, su pensamiento en cuanto a la salud pública uh-huh. nos aparecen, ¿no? Nos atraviesan. Así que feliz cumpleaños, doctor Ramón Carrillo, Muy bien. En el día bueno, de hoy. Para algunos profesionales de la salud que no sé si lo conocen y si lo conocen lo miran de costado. Lo pueden googlear. Doctor Ramón Carrillo, neurocirujano, gran sanitarista, uh-huh. hoy cumpliría 110 añitos, nada más ni nada menos. Bueno, y vamos también a ver, de hablar con Jonathan Valdivieso, que es integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que justamente hoy uh-huh. están organizando una reunión y coordinando por el derecho a los terrenos públicos en la ciudad con la consigna Buenos Aires no se vende, uh-huh. ¿no? Porque nos tienen mal acostumbrados aquí en Buenos Aires y los terrenos de la ciudad terminan siendo rifados, ¿no? Uh-huh. Así que hoy bien, tenemos pero estamos en comunicación con alguien ya, me parece, ¿no? Sí. Que creo que habíamos prometido. Sí, decime, está. Luis. Bueno, vamos a una pausa y una cortinita y ya lo tenemos a Matías. Oíd Mortales. Estamos en Oído Mortales. Y tenemos en comunicación al docente que habíamos estado hablando el lunes pasado. Matías, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal Natacha? Hola Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá está con Cristina Varela también, estamos. Y bueno, la semana pasada habíamos charlado contigo porque la Escuela 9 de Julio, una escuela cooperativa, sí, estaba en una situación que reclamaban o pedían por inscripción de alumnos para que el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Educación, los sí, reconociera como escuela para que le dieran los subsidios que le corresponde como tal. Ajá. Y estaban allí. ¿Y qué pasó esta semana? Bueno, estamos muy contentos porque no solo alcanzamos el requisito que nos había pedido el gobierno de la ciudad, sino que lo superamos con cierto margen. Ajá. Estuvimos cortando clavos hasta el último momento porque era el jueves y faltaban tres chicos y se anotaron no solo tres el jueves, sino tres el viernes también. Así que ahora arrancar el año con 15 chicos, más otros que se sumaron también, no solo en primer año, sino en los años, en los demás años. Qué bueno, ¿todos chicos del barrio o vienen de otros lados? Sí, todos chicos del barrio. Nosotros, nuestra escuela está en la calle Constitución, uh-huh, y lo que nos llamó mucho la atención, o en realidad no tanto, porque un poco nos imaginábamos, es que todos los chicos que se anotaron vienen de más al sur, de nuestra escuela más para el sur, ¿no? Ah, y creemos que eso tiene que ver con que en el sur de la ciudad hay un déficit de escuelas mucho más grande, hay una asimetría muy marcada entre el norte y el sur, ¿no? Claro. Que era una de las cosas que nosotros le decíamos siempre a las autoridades del Ministerio de Educación cuando les pedíamos que no nos trataran tan burocráticamente como nada más mirando números, sino que miraran lo que era el proyecto de la escuela y con los chicos con los que se proponía trabajar. Nosotros somos una escuela que, como les decía la semana pasada, que trata de ser lo más inclusiva posible. Le hemos hecho lugar a chicos que fueron echados de otras escuelas por problemas de disciplina, y acá se demostró que si uno escucha al chico y le da un espacio y le da seguimiento. Por ejemplo, uno de los chicos que se anotó para primer año es un hermano de un chico que pasó a tercero, que justamente venía de eso, de ser expulsado de otra escuela. O sea que fíjate si se habrá sentido cómodo que él le dijo a la madre que anotara al hermano, y ahora también está tratando de convencer a otro amigo para que se sume a la escuela. Claro. Esas son cosas que a uno lo ponen muy contento. Seguro. Bueno, eso tiene que ver también con, evidentemente, con la calidad educativa y de tratamiento que seguro le están dando ustedes a los chicos. Sí, por supuesto, la calidad y también el clima de compañerismo que creemos que se vive en la escuela y que los chicos lo palpan. ¿Y estos chicos que se inscribieron llegaron así por relaciones, por contactos de unos a otros? Y nosotros desde diciembre que venimos recorriendo diferentes negocios, clubes en el barrio, contando la propuesta, y sí, se ha comprobado que el boca en boca funciona. Claro, el famoso funciona un boca a boca, seguro. E incluso fuimos a otras escuelas que sabemos que por ahí no tienen el mismo tipo de proyecto. Uh-huh. Entonces, de otras escuelas, la verdad que queremos resaltar también la colaboración del Instituto Santa Cruz, del Instituto San Vicente, que están ahí cerca, y bueno, que ellos también cuando venían que ya sus cupos se habían llenado, los mandaron para nuestra escuela, solidarizándose con nuestra situación. Qué bueno, bárbaro. Qué bueno. Bueno, Mati, qué bueno. Felicitaciones, bueno. Y bueno, a darle. Cuando necesiten algo, cuando tengan alguna perfecto propuesta que quieran escuché difundir. Que iban a hablar hoy, ya que mañana es el Día de la Mujer. Uh-huh. Les cuento que nosotros vamos a hacer una, ya que mañana es el primer día de clase con los chicos, y hay veces que primer día uno se mira mucho las clases, nos ocurrió que podíamos aprovechar que es el Día de la Mujer y vamos a proyectar la película Ángeles de Hierro, que es sobre la lucha por conseguir el voto femenino en Estados Unidos. La verdad que es una película muy linda. Si alguien se quiere acercar al cole, mañana, a partir de las 10 de la mañana, o si no, mirarla en su casa, realmente se las recomiendo para ver que, bueno, que en ningún momento de la historia los derechos que conseguimos fueron gratis, sino que siempre se requirió organización y lucha para lograrlo. Sí, algo que, Que le queremos enseñar a los chicos también, más sí. allá de los contenidos disciplinares. Y algo que hay que recalcar, ¿no? En un día como el de mañana, que se aprovecha para hacerlo comercialmente, en uh-huh. realidad es el Día de la Mujer Trabajadora. Es el Día de la Mujer Trabajadora, exactamente. Así es. No digo que las otras mujeres no, pero tiene que ver con lucha de mujeres trabajadoras en el mundo y en determinado momento, ¿no? Por supuesto, porque digamos que si bien todas las mujeres suelen sufrir opresión por uh-huh. su condición de ser mujer, sencillamente, digamos que cuando uno es de una clase tiene por ahí más posibilidades para tratar de contrarrestar eso, y mientras uno si es de clase trabajadora, generalmente le toca sufrir doble, ¿no? Es desigual esa opresión. Seguro. Bueno, gracias, Matías. Gracias a ustedes otra vez por darnos el espacio. No, por nada. Seguimos en contacto. Dale. Seguro. Cualquier cosa, acá estamos. Adiós. Dale. Un beso a todos los chicos y a las chicas. Oír. Mortales. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda: en tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usás protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. estamos escuchando Mujer Amante por Rata Blanca. Y por qué, bueno, hablando del Día de la Mujer que decíamos, Rata Blanca es una banda argentina súper recontra conocida, que en realidad se forma en el Bajo Flores allá por 1986 y que tiene, digamos, algunos de sus cuadros, digamos, de formación más importantes son Walter Giardino en la guitarra, Fernando Scarcella en batería, bueno, y otros que, bueno, y obviamente la voz de Adrián Barilari. Hoy, o mejor dicho, ayer fue el cumpleaños de Walter Giardino, ¿sí? Así que cumplió nada más ni nada menos que 56 pirulitos, ¿eh? No solamente yo voy creciendo, vamos todos creciendo. Así que, bueno, guitarrista argentino, fundador y líder de la banda Rata Blanca. Walter Giardino, fue ayer su cumple y por eso lo recordábamos también con este tema. Y acá me avisa Natacha que la tenemos ya en al aire a Ernestina. ¿Es así? Hola, Ernest. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué Hola, tal? Ernestina. Ernestina tal? Arias, mi ex compañera de Otras Voces, Otras Propuestas, pero que siempre está por ahí, en el aire. Querido, con no Luis. Que está en el aire volando, en el aire, en el éter. ¿Que trabaja para éter? No, por suerte no. Que no. Cada vez que aclarás oscurece. No. Dejémoslo ahí, diría. Dejémoslo ahí, sí. Otra sí. Frase también. Bueno. Ernest. Luis, querido. Nada, estás por el Congreso porque están en una actividad que a partir del 2010 aquí se conmemora y que es el Día de la Visibilidad Lésbica. Así es. Efectivamente, estoy acá en Plaza Congreso frente al edificio de justamente del Congreso de la Nación. Uh-huh. Hasta hace un ratito yo te podía garantizar que acá había más de 150 personas. Uh-huh. Ahora comenzó una etapa de retirada, se están yendo algunas chicas, pero la verdad es que ha sido una juntada lésbica muy, muy, muy grata, muy interesante, muy buena, porque nos juntamos muchas que agrupadas o autoconvocadas. Vinimos a recordar a Natalia Pepa Gaitán, como bien decías vos, en el 2010 ella fue asesinada en Córdoba. Uh-huh. Y desde ese día, es el Día de la Visibilidad Lésbica, sobre todo teniendo en cuenta que la legislatura porteña lo determinó hace 2 años a través de una ley. Claro. Y bueno, un proyecto de María Rashid fue, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Sí, sí. Pero, la cuestión fue que, bueno, este es el momento, el día, la hora, el lugar para encontrarnos aquellas que bueno, que nos hacemos de la disidencia sexual nuestra bandera. Uh-huh. Y hoy es un día para mí particularmente muy muy especial, porque después de mucho tiempo, después de trabajar, de construir, hoy salimos con otras compañeras del Frente de Organizaciones en Lucha del FOL, salimos como tortas de barrio. Uh-huh. Un espacio de género, de diversidad, dentro del FOL, dentro de la Comisión de Género, dentro de los espacios orgánicos donde debatimos y discutimos los planes de lucha que vos bien conocés, que tienen que ver con trabajo, en nuestras cooperativas, con educación, contra el ajuste. Bueno, además de todas esas demandas, tenemos nuestras demandas también en lo que concierne al antipatriarcado, y bueno, la Comisión de Género, surgimos varias compañeras que desde hace rato ya nos venimos visibilizando como lesbianas y decidimos llamarnos tortas. Uh-huh. Tortas de barrio, porque como recién comentaba acá con otras compañeras, en el barrio no te dicen lesbiana, claro. No te dicen gay, en el barrio te dicen torta. Uh-huh. Que es en el comunicado del FOL hoy lo escribíamos, lo decíamos, es una palabra estigmatizante, una palabra que se ha utilizado por años como insulto, que surge como una palabra discriminadora más. Uh-huh. Pero que sin embargo hoy le dimos un toque, una vuelta de tuerca, porque como siempre resignificamos aquellos y aquellas que queremos cambiar las cosas, resignificamos para poder desde lo que era una palabra hiriente poder constituirnos hoy como una identidad más, como una forma de autodenominarnos. Sí. Y bueno, por eso decidimos llamarnos Tortas de Barrio, y en el FOL porque es la organización que nos contiene, que es la que venimos hace mucho militando, algunas, muchos compañeros y compañeras vienen trabajando, ya sea en las cooperativas o en los merenderos, o en el trabajo comunitario, en los centros culturales. Venimos trabajando diversos ejes, diversas temáticas que nos unifican, pero justamente esta es la que más nos empezó a hacer un poquito de ruido hace un tiempo, y como decíamos hoy también, ¿no? El FOL desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es decir, la demanda nuestra de visibilizarnos, de dar la discusión de que es una organización social que no tiene solo hombres y mujeres, sino que también tiene diversas identidades de género y nos queremos visibilizar, queremos estar presentes, estamos en los lugares cotidianos de trabajo y bueno, desde así poder tomar esta bandera de la visibilización. Claro. Uh-huh. ¿Y alguna otra actividad programada, Ernes, para la semana o para el fin de...? Como Tortas de Barrio, nosotras estamos tratando de trabajar con las asambleas de nuestra organización para instaurar el mes de la visibilidad lésbica. Porque uh-huh. ustedes sabrán que el FOL tiene en diversos barrios del conurbano, en La Plata y acá en Capital, muchos barrios y muchos centros culturales, al igual que también en Neuquén, en Jujuy, en Córdoba, en Misiones. Pero aquí en el conurbano tenemos varias asambleas, varios barrios, y nosotros nos vamos a dar el trabajo de que durante todo este mes, en las asambleas, los vecinos, las vecinas, los compañeros, las compañeras, empiecen a tener una mirada no discriminatoria, una mirada que tenga que ver con la apertura de entender qué es la identidad de género y por qué tenemos derecho a manifestarnos también como cualquier heterosexual. Ernestina. Entonces ese va a ser nuestro desafío. Y en lo que concierne a la jornada de visibilidad lésbica, en este mismo momento están ocurriendo en Córdoba, en Rosario y en La Plata, también actividades como la que se está dando aquí en Congreso, donde les cuento, está todo muy colorido, estamos con las banderas multicolor, la bandera del orgullo, hay muchas fotos y dibujos, como una exposición espontánea que se hizo acá en el enrejado que está frente al Congreso. Hay muchos puestos de revistitas, de chicas que están vendiendo revistas y otras cosas al estilo feria. Y bueno, la verdad que es un espacio bastante ameno, bastante grato y esto, ¿no? Esto del encuentro, esto de encontrarse y reencontrarse para recordar a una mujer, a una lesbiana que fue asesinada por su identidad de género, pero también para hacer hincapié en esto que la visibilidad lésbica tiene que ser una constante, tiene que estar también en el cotidiano. Ernest, y sí. Ahí en los barrios, como en el barrio donde vos estás, que por su condición social quizá hay muchas personas que o se sienten muy sumisas, son calladas, que les cuesta, en todas las actividades que hagan, ¿viste? Son personas un poquito... les cuesta salir y también llegar a demostrar su condición de género. ¿Cómo lo manejan ustedes para que puedan animarse y no... o no les dé vergüenza, no estén tapadas? Claro. Sí, ¿no? Mira, en realidad digamos que es bastante duro y dura la vida en un barrio, no solo claro. por la identidad de género, sino en torno a lo que a todo, a lo económico, uh-huh. a lo social. En principio eso. En segundo, sí, en los barrios se manifiesta claramente una cultura machista mucho más fuerte que en otros sectores, por esa cuestión de que el patriarcado y el capitalismo se dan la mano y siempre abordan desde prejuicios o desde esos lugares a las personas para hacerles comprender solamente la existencia de esos sistemas. Y entonces, bueno, sí, es bastante difícil. Hoy hablaba también con otras compañeros acerca de que para nosotras el mandato social es muy fuerte. Nosotras tenemos que casarnos con un hombre, tener hijos, seguir los consejos de los padres, tener siempre frente a la mirada del barrio, que pesa y mucho, tener una imagen de heterosexual, digamos, una imagen de lo que no somos, de lo que no queremos ser. Entonces, claramente, sí, hay bastante, es muy fuerte, es muy duro muchas veces. Imagínate, para las chicas travestis, o sea, para nosotras, o sea, vivir una vida que no querés, que no es lo que vos deseás. Entonces, bueno, ahí creo que yo que también tiene que ver con una cuestión etaria, en donde hay muchas jóvenes y adolescentes que hoy por hoy tienen menos ataduras y más libertades que las que teníamos años atrás, otras que venimos un poquito más en la edad, ¿no? Claro. 30, 40, 50. Entonces, me parece que al mismo tiempo yo apostaría a eso de una juventud con una mirada diferente, con un crecimiento de ideas diferentes, pero por otro lado, también remarcando esa situación de clase que hace que sea mucho más fuerte la mirada discriminadora en un barrio, por la cultura arraigada que también hace y deshace en torno a nuestras vidas. Uh-huh. Bueno, Ernest, bien, mañana igual es otra jornada por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que también va a haber distintos actos y va a haber también ahí en Congreso, seguramente, ¿no? Y en Plaza de Mayo, donde, bueno, ahí se van a juntar muchas más. Todas identidades, pero en reconocimiento a lo que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Exactamente, sí. Mañana estaremos también acá marchando como campaña contra las violencias hacia las mujeres, junto con muchas otras organizaciones, partidos políticos, organizaciones estudiantiles, de toda índole. Bueno, Ernest. Un beso, Ernest. Cuídate. Bueno, muchas disfruta. Gracias por el espacio y bueno, nos estaremos viendo pronto, ojalá. Bueno, ojalá, dale. Listo, un beso grandote. Chau. Sí, no, yo quería cerrar con esto porque lo explicamos un poquito muy arriba, por qué es el día, desde el 2010, el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, y quién era Natalia La Pepa Gaitán. Ella era una chica de 27 años que era lesbiana y tenía una pareja. ¿Y el papá de la pareja? El padrastro de la pareja la mató porque no soportaba que su hijastra, más allá de que los papás y la familia de la Pepa la bancaban y estaba todo bien, pero la familia de ella, fundamentalmente él, Daniel Torres, que fue el padrastro de Dayana, que era la pareja de la Pepa, no tuvo otra ocurrencia en cuanto al problema de odio de clase que tenía, de racismo en ese sentido, y la asesinó. Le dieron 14 años de condena. Nada más de que condena. 14 años, sí. Nada más. Y lo que decía, que bueno, a raíz de esto hubo una iniciativa de la diputada María Rashid para conmemorar ese día, el Día de la Visibilidad Lésbica, ¿no? Que además fue impulsada por todo el espacio de articulación de todas las mujeres lesbianas y bisexuales, la Fulana, la Asociación de Travestis, Transsexual y Transgénero, la Federación Argentina LGBT, y a partir de ahí el 7 de marzo es el día legal para celebrar este día. Bien. Bueno, hacemos un cortecito, Nati, ya creo que tenemos otra comunicación, ¿sí? Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Hoy, mortales. Seguimos en Oído Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Y aprovechando la gran cantidad de aumento que van a venir en las líneas telefónicas, la luz y el gas, tenemos otra comunicación telefónica. Nosotros no nos privamos de gastos y no nos asustamos por los tarifazos. Así que creo que la tenemos en línea la doctora Karina Isa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Así es. Bueno, estaba escuchando la última parte de la nota que presentaban anteriormente. Es sumamente interesante lo que decían. Me gustó mucho. No sabía lo del 7 de marzo, así que bueno, un motivo más para celebrar. Exacto. Y bueno, para no olvidar, disculpa, Luis, te saluda. Y para no olvidar que hay otras personas que por su condición de género no tienen que ser ni discriminadas ni asesinadas, ¿verdad? Totalmente. Y tantos derechos que todavía hoy siguen teniendo que ser garantizados y no nos tenemos que olvidar de que hay que seguir garantizándolos. Y aprovecho a sugerir una película, si es que no la vieron, La Chica Danesa, una maravilla y que realmente ayuda a comprender y a sensibilizar y a entender parte de todas estas situaciones que estaban hablando anteriormente. Bien, hoy nos convoca en realidad el día de mañana, que tiene que ver con el Día de la Mujer, pero también, digamos, la doctora Isa es la directora del CESAC número 12, del Centro de Salud 12, que está en el área programática del Hospital Pirovano, allí en Olazábal, al 3900, ¿sí? Y que en esta semana ustedes tienen un montón de actividades que ya comenzaron hoy, en realidad, ¿no? Exactamente. Repitiendo el éxito que tuvimos el año pasado, y porque la verdad que un día a veces queda corto para todas las actividades que uno quiere llevar adelante, por segundo año nosotros hacemos la Semana de la Mujer, dando lugar a que a lo largo de toda la semana podamos jugar con distintas actividades o propuestas que se nos presentan, que nos acercan, que vimos que el año pasado fueron exitosas, entonces este año la queremos repetir, por ejemplo un cine debate, por eso también sugería la película, porque cuando uno empieza a ver cine u obras donde ayudan a pensar y a reflexionar, hay tanto material tan rico para poder tocar diferentes temáticas, así que bueno, una de las actividades que tenemos, que como vos bien decías, Cristina, arrancamos hoy con charlas en sala de espera, que esto es dado por los residentes de la carrera de Educación para la Salud, que le brindan informalmente a todas las personas que están esperando su turno con los médicos. Tocamos una temática en esta oportunidad, como estamos celebrando la Semana de la Mujer, es qué se espera de nosotras, estereotipos y desigualdades de género. Eso se trabaja espontáneamente con las personas que están esperando en la sala de espera ser atendidos. Después, el día de mañana, dentro del espacio de lo que es el taller de preparto, se va a trabajar todo lo que son los derechos sobre el parto y sobre el embarazo de las mujeres. El miércoles, como les decía, tenemos el cine debate. Todavía la película estamos ahí indecisos, porque una de las películas muy lindas para trabajar sobre todo lo que es este tema de la mujer en particular, a pesar de que es una película de Disney y es valiente, no sé si la recuerdan, la de la chiquita pelirroja, que se quiere salir de los cánones de lo que se espera para una mujer, y contrario a lo que uno espera siempre, quien le marca el rumbo que ella tiene que seguir es la madre, ¿no? Vos vas a ser una princesa y como princesa tenés que hacer esto, esto y esto, y quien la apaña en vos tenés que hacer lo que quieras es el papá. Entonces, la verdad que es una película muy interesante, también la recomiendo para mirarla con estos ojos, ¿no? Más allá de, como todas las películas de Disney, es una delicia para poder verla. El jueves tenemos un ateneo donde viene nuestra abogada, la abogada del hospital, a ayudarnos a pensar en nuestros derechos y nuestras leyes, ¿no? Lo que nos apañan a las mujeres y a los varones trabajadores y trabajadoras. Y el viernes cerramos ya con un espacio un poco más de viernes, más relajado, que es una licenciada que nos viene a dar un taller sobre mujer, imagen y estereotipos de género a lo largo de la historia, ¿no? Esto de cómo fue el construirse mujer a lo largo del tiempo y dónde estamos parados hoy, ¿no? Con respecto a la imagen que se espera de la mujer. Así que bueno, esperamos tener una convocatoria interesante. Por supuesto, como somos salud, como somos centro de salud, como estamos muy codo a codo con la comunidad, y hoy tenemos una problemática que seguramente ustedes ya la han abordado, que es la situación que estamos viviendo con el dengue y las otras enfermedades transmitidas por los mosquitos. Vamos a aprovechar cada uno de los espacios y de los momentos en los cuales estemos en contacto con las personas de la comunidad para hacer hincapié en la prevención y la importancia que tiene la prevención de estas enfermedades y en el rol fundamental que tiene la mujer como cuidadora histórica de la familia. Sí, sí. Bueno, son todos esos espacios que a uno le dan la posibilidad de otras cosas. Exactamente. Que son las excusas para las otras cosas que a veces son más importantes. Exactamente. Y donde a veces uno convoca, bueno, vamos a hablar de la prevención del dengue. Sí, no viene uno nadie, no tiene digamos. A nadie. Pero si uno dice, no, bueno, vamos a hacer un cine debate, vamos a convocar a las mujeres para hablar y aprovechamos ese espacio para darle una vuelta de tuerca a algo comunicacional que querramos hacer. A veces es como mucho más efectiva la comunicación. Totalmente. Pero bueno, es como una cuestión no muy artesanal y muy de tratar de buscar, como les decía antes, por ahí esto de tomarnos la semana nos da la opción de decir, bueno, podemos usar la sala de espera donde tenemos concentrada la gente para esto, usar el espacio de las embarazadas para esto otro, ¿no? Vamos como flexibilizando con las distintas actividades que tenemos en el centro de salud. Seguro. Bueno, ahora el jueves no se pierda entonces la charla de la doctora Catalina Galati, que aparte de ser la abogada del Hospital Pirovano, es una de nuestras columnistas principales. Ah, excelente. Bueno, ya la conocen entonces. Sí, en esta oportunidad, sí, como les decía, va a hablarnos de nuestros derechos y nuestras leyes para los y las trabajadoras. Qué bueno, qué bueno. En general las actividades son tipo media mañana, ¿no? Cerca de las 11. Sí, todas las actividades, digamos, que no son así espontáneas como las de la sala de espera, que es el cine debate, la charla de la doctora Galati, el taller es a las 11 de la mañana, en el centro de salud número 12, que es en la calle Olazábal 3960, en el barrio de Belgrano para algunos, Coghlan para otros, Urquiza para otros. Sí, no importa, te dejan la puerta el 19, el 76. Exacto, el 19, 76, cerca 114, te deja, 133, exacto, exacto. El tren, todo, exacto, todos los medios de transporte, tenemos muchos medios de transporte que pueden hacer. O sea, que no tienen excusa para decir no puedo llegar o no me queda a trasmano. No, siempre. Y el viernes, terminando todo, vamos a hacer sorteos para todas las chicas y los chicos que se acerquen. Ah, qué bueno, qué muy bueno. Bien. Esa es una extra que no sabía. Sorteos de mimos. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, doctora Karina Issa, muchas gracias por habernos acompañado en esto y bueno, seguimos juntas. Un placer, como siempre. Sí, un beso grande. Hasta la adiós. Próxima. Chao, adiós. Gracias. Chao. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda. En tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usas protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. Hoy... Mortales. Seguimos en Oído Mortales. Y el tema que estábamos escuchando es un conjunto que se llama Keane, así. Y quien canta, que le da una de sus características, ¿sí?, a este grupo, era Thomas Oliver Chaplin, ¿sí? Él cumple años mañana, en realidad. Y el tema no fue elegido, a mí me lo elegí porque me gusta, pero también lo elegí porque el tema significa todos están cambiando. Que quiera unirlo con lo que quiera, lo puede unir. Pero en su letra, en una manera muy cortita, dice: tan poco tiempo intenta comprender que yo estoy tratando de hacer una jugada solo para seguir en juego, tratando de mantenerme despierto, de recordar mi nombre, porque todos están cambiando y no siento lo mismo. Nada, a buen entendedor, pocas palabras, al que le quepa el saco que se lo ponga. Y bueno, mañana es el cumpleaños de este señor, de este conjunto, y esta canción, Everybody's Changing, en realidad en inglés, todos están cambiando. Bueno, nada, eso. Luis, ¿querías comentar algo? No, viste que entre bloque y bloque, cuando salimos al aire, qué sé yo, está la pauta, la música, y yo por ahí... ando por paseo por por las páginas web de los diarios. Entonces en un momento veo un título en Clarín, la web de Clarín, leo un título, ¿viste? Ponen esos títulos grandes que te ponen por ahí por la web, dice: caen tres chicos de 12, 15 y 17 años que iban en un auto robado con 2-9. Yo dije, enseguida relaciones, dije, iban con Carlitos Tevez y con el Kun Agüero. Posiblemente. Y sí, porque a Tevez ayer me parece que no se lo vio, ¿no? Pero, a ver, escuchá el título. Caen tres chicos de 12, 15, 17 años que iban en un auto robado con 2-9. ¿Con 2-9 qué puede pensar? O iba uno grandote de 18, 2-9, o iban 2-9. Para mí iba con Carlitos Tevez y con el Kun Agüero. Ahora, cuando abro la nota... dice, caen tres chicos de 12, 15 y 17 años que iban en un auto robado con dos pistolas 9 milímetros. Aclaremos. Son de terror los que escriben en la página Clarín. Leer el diario, y esto es en la web, leer el diario, la gráfica, el diario en papel de Clarín, son horrores. No hay correctores, no hay... no existe ya más lo que es en la profesión de editar en un diario el corrector, el que revisa, el que pone bien la palabra, el que ve y repite una palabra y la saca. Vos lees y decís, pero esta frase la leí ya. Porque no corrigen, ni siquiera se toman el trabajo cuando terminan de redactar una nota, de pasarla por el Word, por el corrector ortográfico, aunque sea. Ya ni hablemos de acento ortográfico y demás. Bueno, a mí me quedó, dije, nueve, ¿cómo? Con 2-9. Y con 2-9 no tenés mucho para pensar. Bueno, digo porque son una de las cosas que... pasa en el medio gráfico. Y hablando de periodismo, sigue el conflicto en CN 23, sigue el conflicto en Tiempo Argentino, en Del Plata había en también, Radio América, ¿no? Y hoy se sumó el conflicto en Radio Del Plata, donde están haciendo paros de 3 horas por turno. Porque todavía les están debiendo, digamos que, bueno, Radio del Plata también es del grupo de Cristóbal López, de Indalo, entre las 17 y las 20, de 23 a 2, de 3 a 5 y de 7 a 10 de la mañana. Están reclamando el pago completo de salarios, otro medio de comunicación que quedan colgados los trabajadores por falta de pago y porque los empresarios embolsaron toda la plata que le vinieron dando durante estos años de pauta oficial y nada, a los trabajadores en tiempo argentino y América le están debiendo desde noviembre, aclaremos. Bueno, hacemos una pausita y tenemos la última comunicación, ¿o vos tenías algo más? No, dale. Bárbaro. Hoy Mortales. Seguimos en Oído Mortales a través de AM690 y de www.laretaguardia.com.ar. Teniendo en cuenta, mientras esperamos la comunicación, que mañana es el Día de la Mujer Trabajadora. No sé qué mujer no es trabajadora. Para mí es el Día de la Mujer. Y sí. ¿Cómo se llama? La Aguada, la mujer de Macri, no creo que sea muy trabajadora, que digamos. Bueno, no sé. No sé. Yo pensé que me decías, porque Nati me hace no con el dedito, pensé que me decía que Aguada no era muy trabajadora. Bueno, pero yo, digamos, como después vamos a tener posiblemente la comunicación y demás, quería saludar a todas mis amigas, a todas nuestras colaboradoras acá en nuestro programa, que son soñadoras, atrevidas, complicadas, apasionadas, lindas, inteligentes. Así que bueno, todas ellas... que pasen un lindo día. Es un día de reivindicación, no es un día de festejo, no es para que te regalen un día de spa ni demás, solamente que te respeten, que tengas los mismos derechos, las mismas libertades, las mismas obligaciones y todo lo mismo, que seas mujer o que seas hombre o que seas lo que quieras ser o lo que hayas decidido ser. Bueno. Pero bueno, especialmente a quienes están siempre con nosotros, que nos acompañan, a Euge, a Nati, a Cata, ¿no?, que hablábamos recién de ella, a la doctora Más, a Mariela, bueno, a todas nuestras amigas, a nuestras hijas, y demás, ¿sí? Sí. Bueno, nos dice Nati que no puede por ahora entrar. No, pero igual podemos comentar de qué se trata lo que íbamos a charlar hoy con Jonathan Valdivieso, que es el del Observatorio de Derecho a la Ciudad. O ellos... es una de las organizaciones que lucha a favor de los espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy se está haciendo, es probable que por eso no nos pueda atender, una reunión organizativa y coordinadora justamente en donde tiene la sede el Observatorio del Derecho a la Ciudad, en Avenida San Juan 2491, con la consigna Buenos Aires no se vende. ¿No? Ellos lo que están planteando es que la ciudad es nuestra de los que vivimos en ella, no es ni de los diputados ni funcionarios. Ellos deben consultar a los ciudadanos antes de decidir sobre el destino de nuestros bienes públicos. A eso los obliga la democracia participativa establecida en la Constitución de la ciudad. Por todo esto están convocando a decir basta a la venta y privatización de tierras de la ciudad y a sumarse a esta campaña. En los últimos años, en forma sistemática, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está impulsando la venta de tierras públicas para negocios inmobiliarios. Recuerden ustedes que lo hemos tratado en algún momento acá, el proyecto de ley que fue aprobado en dos instancias, entre medio de una audiencia pública donde el 99% de los que participamos le dijimos que no, pero la legislatura igual votó que sí a entregarle 16 terrenos y edificios de la Ciudad de Buenos Aires a la Curia Metropolitana. Y ahora quieren vender los predios del Tiro Federal, de la Casa Amarilla, ahí en La Boca, del Dorrego, del Centro Cultural Recoleta, y en la legislatura se quiere aprobar la Agencia de Bienes, que es una sociedad del Estado. No es ni más ni menos esta Agencia de Bienes que es una inmobiliaria de las tierras públicas. La consigna es que las grandes ciudades del mundo no venden sus tierras, las protegen e incorporan más inmuebles para una mejor planificación de la ciudad. Entonces, con el objeto de coordinar acciones conjuntas en rechazo de las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que están llevando a niveles extremos la mercantilización de la ciudad de Buenos Aires y la venta de estas tierras públicas. Las organizaciones convocantes son la Asociación Civil Vecinos de Belgrano, la Asociación Civil de Fomento Barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano, el Movimiento Comunero, La Boca Resiste y Propone, la Asamblea de Parque Chacabuco, Fundación Ciudad Basta de Demoler, que es otra de las organizaciones que siempre nosotros hablamos, miembros del Consejo Consultivo de la Comuna 13, La Manzana 66, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Asociación de Justicia Ambiental, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, el Frente Territorial Salvador Herrera, Surbanistas, la Red Ecosocialista, SALSES, que es la Sociedad Argentina de Lucha contra el Sedentarismo. Bueno, me parece que tenemos un problema en la Ciudad de Buenos Aires. Los propios habitantes no participamos en esto, si bien, por supuesto, también ellos lo tienen todo tapado y tratan de hacerlo bien oculto, pero en cuanto a lo poco que se pueda difundir, tendríamos que darle participación a esto, porque nos van a dejar sin nada, nos van a dejar absolutamente sin nada. Lo último, esto de la casa, de los terrenos de Casa Amarilla, allí en La Boca, la ciudad se movió, el barrio de La Boca y muchos se movieron hace pocos días para enfrentar a este negocio, donde llamaron a licitación a ver quién lo entregaba, a quién se lo vendían. Y daba la casualidad que quienes lo podían presentarse tenían que estar a dos cuadras de los terrenos, tenían que tener más de 50.000 socios. Quienes, o sea, que estaba todo tenían armado, que digamos. Tenían que ser de color azul y oro. ¿En serio? Todo, estaba todo armado, de tal manera el pliego que no había otra posibilidad que no lo pudiera comprar Boca Junior. El problema es que esa plata se va a salir también con un préstamo y una deuda estatal. Y es para hacer un nuevo complejo, de un estadio nuevo, donde ese predio ya está botado en su momento y está está como zonificado para que haya viviendas allí, que se construyan viviendas, y no se van a construir viviendas. ¿Y finalmente quién lo compró, Boca Junior? Van a ser un posterito. Van a ser, sí, van a ser un... Por lo menos en esta primera etapa... Por ahí tienen suerte como ayer. Ya lo tienen... Van teniendo suerte. Mirá, por mí no importa que le gane, que pierda, pero los que perdemos por somos... Por mí, sí. Perdemos nosotros, pierde la ciudad, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, seguro, perdemos todos. Bueno, esto era lo que íbamos a hablar con Jonathan. Vamos a ver si la semana próxima, a ver cómo le fue en la reunión de hoy. Bueno... lamentamos no habernos podido comunicar y ya estamos en el último minutito del programa. Saben que nos sigue ahora el doctor Alfredo Grande, Irene Antinori con sus sueños posibles, y nosotros nos veremos el próximo lunes, ¿no, Luis? Lunes 14. Contentos de que finalmente lo que hicimos desde el lunes y hasta hoy, los chicos de la escuela de ahí de la calle Constitución pudieron empezar sus clases sin problema. Sí. Fue algo que para nosotros fue como un desafío esperar a hoy a ver si habíamos tenido logrado suerte. Sí, la verdad que bueno, les mandamos un beso enorme y que esto siga. Y bueno, y seguiremos en contacto para otras actividades que ellos hagan. Saben, toda la semana entonces en el CESAC 12 de Olazábal al 3900, ahí en el barrio de Coghlan, Belgrano, Urquiza, por ahí, todas las actividades que hay alrededor de las 11 de la mañana en relación al Día de la Mujer, que ya empezaron hoy. No se pierdan el jueves la charla con la doctora Catalina Galati, con la abogada de nuestro hospital, hablando de nuestros derechos y que creo que va a estar seguramente muy, muy interesante. Y seguimos con otros temas que nos interesan para el próximo lunes, Luis. ¿Sí? Así es. Bueno. Habíamos elegido un tema de Papo con Calamaro para irnos porque viene su fecha de cumpleaños. Si hay tiempo, y dale, lo ponemos, y Julito no nos lo corta, beso Julito en la M690, va. Y si no, googlealo, ¿viste? Cuando se corte, búscalo por YouTube. ¿Qué va a ser? Bueno, Nati, chau. Gracias acá por la operación en www.laretaguardia.com.ar y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oído Mortales. Chau, chau. Solo en la vida.